las quería por uso a su juego. Triste encanto disfrazado de amor y versos adulterados, ahogándome en la sombra de un día frío y gris. Me equivoqué, por haberte creído así. Que soy parte de tu pasado, que no ha sido suficiente.